oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor que me va a amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través, ¿no es cierto?, de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. El lunes pasado, si ustedes se recuerdan, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, tocamos un tema muy importante, ¿no es cierto?, que se llamaba ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Bueno, vamos a tocar el mismo tema, pero la parte 2, porque es un tema largo y tenemos que hacerlo, digamos, por partecita cada tema. Fíjese, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, que nuestra confesión a Dios debe ser bien definida. Amén. Porque debemos reconocer y especificar los pecados y faltas que hemos cometido. En relación con nuestra confesión a Dios, y según lo demuestran los textos que acabamos de citar el lunes pasado, si sabemos, hermanos, que hemos ofendido a alguno en palabras o acciones, debemos, hermanos queridos, buscarlo y confesarle humildemente nuestra falta hacia Él. Amén. Y también solicitar, hermanos, su perdón. El apóstol Santiago nos recomienda y nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, según Santiago 5:16. Es posible, hermano querido, que nos hayamos apropiado de bienes que no nos pertenecían. Amén. Y debemos entonces restituirlo. Amén. Claro que sí, debemos hacerlo. Según Ezequiel 33:15. Cuando se acepta al Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, como Salvador, ahí se realiza este milagro. Y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Lo dice en San Juan 5:24. Todo ser humano, mi hermana querida, mi hermano, todo ser humano por naturaleza, hermanos, está condenado a muerte por la ley de Dios, porque todos pecaron. Amén. Claro que sí, todos pecaron. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Lo dice en 1 San Juan 3:4. Pero Cristo, hermanos, Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar. Y desde ese momento en que lo recibimos como nuestro Salvador personal, pasamos de muerte a vida. Dejamos también de estar bajo la sentencia de muerte pronunciada por la ley de Dios. Y entramos, hermano, en la vida eterna recibida por la fe de Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo puede usted? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Cómo puedo saber, hermano, que mis pecados han sido perdonados? Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo

manos. Yo quiero ser barro en tus manos. Yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme Amén. Estamos, hermanos queridos, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. en el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la parte 2. Una vez, hermano querido, que hemos ya cumplido con estas condiciones, podemos confiar en la promesa de Dios, nuestros pecados están perdonados y podemos agradecer al Señor ese perdón completo y gratuito. Amén. Pero cuando hacemos nuestra parte, Dios siempre hace la suya. Amén. Tan ciertamente, hermano querido, como que hemos confesado nuestros pecados, Dios nos ha perdonado. Cuando nos postramos delante de Dios para confesar nuestras faltas, debemos, una vez hecho, agradecer, hermano querido, a Dios por habernos perdonado. Amén. No basta, fíjese usted, una confesión de labios. Debe haber ciertos sentimientos que inspiren dicha confesión. Amén. El dolor también por el pecado cometido. Por tanto, denunciaré mi maldad, conjógrame por mi pecado, según Salmo 38:18. El arrepentimiento. Y Pedro le dice: arrepentío y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo dice en Hechos 2:38. Y la voluntad, hermanos, hermanas, de renunciar al pecado: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice en Proverbios 28:13. Y la resolución de reparar el mal cometido, y que se habla a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de los pecados de los hombres, haciendo contra Jehová, y delinquiere, aquella persona confesarán sus pecados que cometieron, y confesarán también su ofensa enteramente, y así van a añadir su quinto sobre ellos, y lo darán a aquel quien contra pecaron. El número lo dice en número 5:6-7. Y diciendo yo al impío: de cierto morirás, si él se volviera de su pecado e hiciere juicio y justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, caminaré, dice, en la ordenanza de la vida, no haciendo iniquidad, vivirás ciertamente y no morirás. Lo dice en Ezequiel 33:14-15. ¿Estar dispuesto a perdonar a quienes nos hayan ofendido? ¿Estás tú, hermano, hermana, dispuesto o dispuesta a perdonar a quienes te hayan ofendido? Porque la palabra del Señor dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial os perdonará nuestras ofensas. Lo dice en San Mateo 6:14-15. Y como a quién debemos confesar entonces nuestros pecados, si he pecado contra mi Dios y contra mi hermano, ¿qué debo hacer según nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles? El apóstol Santiago declara: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Lo dice en Santiago 5:16. Así es, mis hermanos, hermanas, los unos por los otros. Amén. He calumniado a mi hermano, le defraudé. ¿Y cuál es mi deber? Mi deber es ir a él y decirle: hermano, pequé contra ti, lo lamento. ¿Quieres tú perdonarme? ¿No sería lógico, mi hermano, hermana, ni justo que le pagáramos a la compañía de teléfono nuestra cuenta, hermanos, con la cuenta de la zapatería? Amén. Porque el mismo principio debe obrar en la confesión de nuestras faltas. No debemos confesarles

Amén. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, con el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? Parte 2. Amén. La admirable oración de nuestro Señor, hermano querido, pone en nuestros labios estas palabras: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo dice en San Mateo 6, 12. Únicamente, mi hermano o hermana, únicamente el que fue ofendido puede perdonar las ofensas. Amén. Los apóstoles Santiago, San Juan y San Mateo, hermanos, fíjese usted que concuerdan con esta cuestión. Y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios los inspiró. Y así los creyentes, como seres humanos, son susceptibles de ofenderse unos a otros, de herirse el uno al otro, de pecar el uno contra el otro, pero deben confesarse mutuamente sus faltas y luego confesarlas a Dios e implorar su perdón. Amén. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermano querido, la historia de Simón el Mago. A lo mejor usted se recuerda también de esta historia. Esta historia que se cuenta, hermanos, en los libros de los Hechos. Estuvo también dispuesto a entregar una gran suma de dinero para recibir, hermanos, el Espíritu Santo, Simón el Mago. ¿Ya? Esto, hermanos, con el fin de realizar por su medio milagros y prodigios, dijo él a los apóstoles. Dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Lo dice en Hechos 8:19. Pero el apóstol, hermano, el apóstol San Pedro, lo reprendió diciéndole: arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo dice en Hechos 8:22. Notemos ahí, hermanos queridos, que San Pedro no invitó a Simón a que se confesara a él, sino que le dijo: ruega a Dios. Amén. Ruega a Dios, no que se confesara con él. Es que San Pedro sabía, hermano, así como nosotros lo sabemos también, que hay un Dios. Amén. Y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, amén, que se llama Jesucristo hombre. Eso lo dice en 1 Timoteo 2:5. Y de regreso, hermano querido, en la familia de Dios. Llegar a ser cristiano, hermano, no es tan complicado como Satanás quisiera hacernos creer, porque nuestro Señor dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de Dios, lo dice en San Mateo 18:3. La fisiología, hermanos, y la tecnología o la ciencia no pueden, hermanos queridos, transformar a nadie en cristiano. Amén. No lo pueden hacer. Y lo único que puede realizar este milagro es una fe sencilla y plena en nuestro Señor. Amén. La misma fe que los hijos tienen de sus padres, hermano querido. Sin esta confianza perfecta, hermano, sin esta disposición de seguir a Cristo, donde quiera nos conduzca, no podremos entrar en el cielo. Pero esta fe sencilla y esta obediencia gozosa está, fíjese usted, hermano, hermana, vecino y amigo, está al alcance de todos nosotros. Nuestro Señor, hermanos, ilustró en la parábola del hijo pródigo la acogida que da nuestro Padre Celestial al pecador arrepentido. Así recordamos, hermanos, que el joven pródigo se dejó de sentirse a gusto en la casa paterna y se fue, hermanos, no importándole que así quebrantaba el corazón de su padre. Pero pronto había disipado su dinero y perdido también a todos sus amigos, y los encontraron cuidando cerdos. Yo nunca más olvidaré, oh mi buen Señor. al hombre, maravillosa creación de mi Señor, cinco sentidos puso en su mente y un corazón que adorara a nuestro Dios. Amén. El trío Apocalipsis 21 estaba también acompañándolo en el día de hoy con su alabanza a un corazón que adora a Dios, por supuesto. El Señor bendiga, hermanos queridos, mis hermanas, vecinas y amigos, a Rafael Barriento, quien está en la sintonía. Muchas, muchas bendiciones para él. Y bendiciones también para nuestro hermano Luis Morales Mora, que el Señor les bendiga mucho. También el Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y a Darly Bustamante, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para Hilda Poblete y para María Delgado, quienes están en la sintonía con el Señor también a través de este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Bendiciones también para nuestro hermano Carlos Parra. Muchas bendiciones para él, para cada uno de sus hijos, hijas y nietos y nietas. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro hermano Pedro del Canto. Bendiciones también para su esposa, para su hija y su nieta. Muchas bendiciones. Bendiciones para René Godoy. Que el Señor le bendiga mucho a René Godoy, a su querida esposa y a su hija. Muchas, muchas bendiciones. Así recordamos también, como todos los días lunes en este su programa No Estamos Solos, a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también, como siempre, a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Nuri Cartes, también a cada uno de sus hijos e hijas, y bendiciones también para sus nietos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Mabel Reyes y, por supuesto, a toda su familia también. Muchas, muchas bendiciones. Y bendiciones también para todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Y, por supuesto, el Señor bendiga también a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Irma. Así que muchas bendiciones para todas las Irmas, ¿no es cierto?, que están escuchando también, porque hay varias hermanas que llevan por nombre Irma. Así que el Señor les bendiga grandemente a todos los que están cumpliendo añito y a todas las hermanas que llevan por nombre Irma. De una manera tan sutil. que no caiga en esta trampa tan sutil. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Que desmayo el día entero sin orar, haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, mientras tanto se pasa el día sin orar. Amén. El Señor le bendiga. El Señor bendiga a los hermanos Vargas y con la alabanza a la casa de Jairo. Astuta la mujer que tocó el manto de Jesús. Astuta, por supuesto. Oiga, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa, No Estamos Solos. ¿Tienen ya la Biblia por ahí cerquita suyo? Usted que está a lo mejor en camita, enfermito, ¿no es cierto? Si no la tiene muy cerquita ahí, que se la vayan a buscar, ¿no es cierto? Y se la pase para que le demos lectura junto a la palabra de Dios, porque ya estamos en la parte central de este su programa. La palabra del Señor en el día de hoy, ponga atención, va a estar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y le vamos a dar lectura hasta el 13. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 9, y le damos lectura hasta el 13. Amén. Amén, me dice usted. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos y todos los que están en sintonía, pongan mucha atención porque es palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Necesito tu amor, el sol.

estar contigo. Yo me quiero levantar, ya no puedo más llorar, ahora quiero ser tu amigo. Si tú escuchas mis palabras, yo sé que venceré. La victoria me darás, a mi lado tú estarás, caminando yo contigo. La victoria me darás, y a mi lado tú estarás, caminando yo contigo. Si tú escuchas mis palabras, yo sé que venceré. La victoria me darás, a mi lado tú estarás, caminando yo contigo. La victoria me darás, a mi lado tú estarás, caminando yo contigo. Amén. Estamos ya en la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Y usted se recuerda dónde está la palabra del Señor? Sí. Hoy día está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y le dimos lectura hasta el 13. ¿Ya? Ahí está la palabra del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9, le dimos lectura hasta el 13. El 9 dice: el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Así es. Así es, hermano. Así cada uno tenemos que proceder al arrepentimiento con el Señor, ¿no? Pero, hermanos, ¿pero por qué ha permitido Jehová Dios que el sufrimiento dure tanto tiempo, hermano? Esto, mi hermano, estuvimos también comentándolos el lunes pasado. Amén. Pero esta es la continuación de la palabra del Señor en este su comentario. ¿Por qué entonces ha permitido Jehová que el sufrimiento dure tanto tiempo, hermanos? ¿Y por qué no evita que sucedan cosas malas? Pues bien, mi hermano, mi hermana, pensemos en dos cosas que el maestro antes mencionado no haría. Por un lado, mi hermano, no impediría que el alumno rebelde demostrara cuál es su solución. Y por el otro lado, no lo ayudaría a resolver también el problema. Amén. De igual modo, hermanos, hay dos cosas que Jehová ha decidido no hacer. En primer lugar, no ha impedido que el diablo y los que están de su parte intenten, hermano querido, demostrar que tienen razón. Para ello, ha sido necesario, mi hermano, mi hermana, dejar pasar el tiempo. Y en sus miles de años de historia, hermano, la humanidad ha probado todo tipo de gobierno y ha hecho avances en la ciencia y en otros campos. Amén. Pero no obstante, hermanito querido, las injusticias, la pobreza, los delitos y las guerras no han dejado de aumentar. Amén. Está, fíjese usted, hermano, está más que demostrado que la gobernación humana es un fracaso. Amén. Y en segundo lugar, hermano, Jehová Dios no ha ayudado a Satanás a gobernar este mundo. Porque si Dios evitara que ocurrieran crímenes horribles y otras desgracias, mi hermano, no cree que en la realidad estaría apoyando así a los rebeldes. ¿Verdad que podríamos, hermanos queridos, pensar que los seres humanos sí podemos gobernarlos sin que se produzcan resultados desastrosos? Si Jehová Dios actuara de esa forma, sería también cómplice de una mentira. Pero sin embargo, es imposible que Dios mienta, hermano querido. Lo dice también en Hebreo 6:18. Pero ¿qué puede decirse, hermano, de todo el daño que ha causado la larga rebelión contra Dios? ¿Qué puede decirse contra eso? Recordemos, hermanos, que Jehová Dios es todopoderoso y por lo tanto puede, hermanos queridos, reparar todo ese daño. Y además va a hacerlo, hermano. Así como hemos aprendido, nuestro planeta se recuperará del maltrato que ha recibido y se convertirá en un paraíso, hermano, gracias a la fe en el sacrificio de Jesús. Amén. Así, hermanos queridos, los seres humanos seremos libertados. Gloria al Señor. Así los seres humanos serán y seremos libertados de todas las consecuencias del pecado. Y en el caso de los difuntos, hermanos, la resurrección reparará el daño causado por la muerte. Y de esa forma, mi hermanito, Dios utilizará a Jesús para desbaratar las obras del diablo. Lo dice también en 1 Juan 3:8. Jehová Dios, hermano, hará todo esto en el momento que Él considere mejor. Así nosotros podemos alegrarnos de que no haya actuado antes, hermano querido. Claro que sí, así nos podemos alegrar de que Él no lo haya hecho antes. Amén. Pues gracias a su paciencia se nos ha ofrecido, hermano, la oportunidad de aprender la verdad y de servirle, hermano, según lo dice también en 2 Pedro 3:9, 10. Pero mientras tanto, hermano, mientras tanto, Dios está buscando a las personas que desean sinceramente adorarlo y las ayuda a aguantar los sufrimientos que hay en este mundo lleno de problemas, según lo dice también en San Juan 4:23 y 1 Corintios 10:13. Algunos tal vez, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, algunos tal vez piensen que todo este sufrimiento se habría evitado si Dios hubiera creado a Adán y Eva de tal modo, hermanos, que fueran incapaces de rebelarse. Amén. Pero para saber por qué no lo hizo, recuerde usted que Dios nos hizo un valioso regalo, el que nos hizo también nuestro Jehová Dios. Amén. Un valioso regalo. Ahora, lo importante de esto, hermano, hermana, vecino y amigo, es cómo usted va a utilizar el regalo que Dios le hizo. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. El que crea que está fiel. cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Ora por él, ora por él, ora por él, ora por él. Del cielo encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio. Nuestra hermana Gladys Muñoz, ahí estaba con su alabanza, yo buscaba consuelo. Hermanos, hermanitas, vecinas y amigos, quienes están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, quiero hacerle una invitación a que oremos al Señor. Le demos gracias, por supuesto, por todo lo que hemos podido realizar hasta esta hora, ¿no es cierto? Y también pedirle a mis hermanos que me ayuden en la oración por unos enfermos que solicitaron esto. Por ejemplo, la mamá de Camilita Ignacia Carrasco Delgado, de esta guaguita que tiene solamente 3 meses que está hospitalizada, pidió la oración por ella. Y también orar por Erna Muñoz, quien ella, hermanos, está un poco delicada de salud. Solamente el Señor sabe cuál es su enfermedad, ¿cierto? Y si es su voluntad que Él obre sobre Camilita y sobre Erna Muñoz. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Padre Celestial, delante de tu divina presencia, por este medio radial, Señor, y por este tu programa cristiano evangélico No Estamos Solos, vamos hacia ti, Señor, con mucha humildad. Pero primero, agradecerte, Señor, por la salud, por la vida, por todas tus bendiciones que tú nos has dado, Señor, por todos tus cuidados y protección que tú has tenido con cada uno de nosotros. Te damos las gracias por eso, Señor. Y te damos las gracias también porque sabemos, Padre, que tú estás con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos de esta población Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Te agradecemos, Padre, también por tu palabra que tú nos has entregado en el día de hoy, por esta enseñanza nueva que hemos recibido en nuestros corazones, Señor. Padre eterno, siempre clamo a ti, Señor, y te pido que tu palabra sea grabada en nuestros corazones, pero que también podamos recibirla y podamos ponerla, Señor, por obra. Gracias, Señor. Te pido también, Padre eterno, por todos los niños, por todos los jóvenes, por todos los adultos y por todos los ancianos, Señor. por cada uno de ellos, que si alguno de ellos estuviera enfermo, bendito Dios, poder tienes tú para sanarle, Señor. Y si alguno de ellos estuviese pasando necesidad, algún problema, alguna dificultad, poder tienes tú también, Señor, para darle, Señor, la solución a sus problemas, dificultades y cubrirle, Señor, su necesidad. Padre eterno, no permita, Señor, que nosotros seamos desobedientes. Y danos siempre tú la sabiduría, Señor, y ese entendimiento que necesitamos, Padre, para poder comprender día tras día lo que tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, clamamos a ti en este instante, Señor. Clamamos por Camilita, Señor, Ignacia Carrasco. Ella es una bebé de 3 meses, Señor. Ella no sabe pedirte, no sabe clamarte. Pero nosotros podemos hacerlo por ella, bendito Dios, porque tú nos enseñas, Señor, orar por cada uno de los niños. Dejar a mí venir los niños, porque de tal es el reino de los cielos. Lo dice tu palabra, Señor, y nosotros clamamos en esta hora por esta, Señor, esta bebé, Camila Ignacia Carrasco Delgado. Está hospitalizada, Señor, pero tenemos la certeza, tenemos la fe de que tú obrarás con ella, Señor. Eso, Señor, para que sirva de aumento de fe de sus padres, Señor, para aumento de fe de cada uno de sus familiares, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás con ella. Y sabemos también que tú estás con nuestra hermana Erna Muñoz, quien también está delicada de salud, Señor. Te pedimos por ella, Padre eterno. Solamente tú sabes y conoces su enfermedad. Nosotros no lo sabemos, oh Señor, pero te la presentamos a ti para que tú obres, Señor, de acuerdo a su fe, para que tú, Señor, le quites, Señor, esa enfermedad, ese malestar y ese dolor de su cuerpo, Señor. Bendito Dios, si es tu voluntad. Padre, te hemos presentado a estos 2 hermanos, pero en representación de todos, Señor, de todos los niños, de todos los adultos y de todos los ancianos. Clamamos a ti y te lo agradecemos siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Ayúdame, Señor. He vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Ay, yo quise entrar otra vez en tu santuario. Recordar, mi Señor, los viejos tiempos, pero no pude entrar. Me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no, no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no, no quiero estar Porque Jesús me dio la Amén. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, auditora número 2 de este su programa, y también a toda la familia Olaves Montoya, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para Aladino Saavedra, y el Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimeli, muchas bendiciones para ellos. Bendiciones para Sonia España, también para cada uno de sus hijos e hijas, y también para sus nietos y nietas, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro vecino Héctor Ambiado, muchas bendiciones para Héctor Ambiado. Bendiciones también para Rodolfo Rorri y para toda su familia. Que el Señor te bendiga, Rodolfo Rorri, y a toda tu familia. Bendiciones también para nuestra hermana Estela Montoya. Que el Señor bendiga grandemente también a Benjamín Vega y a cada una de sus hijas. Que el Señor les bendiga, les cuides y les guarde siempre. Bendiciones para el tío Nacho, muchas bendiciones para el tío Nacho y para toda su familia. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, muchas bendiciones para ellos. Bendiciones para Ernestina Gatica y para toda la familia Gatica Fuentes. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestro hermano José Villa Fierro y también a su querida esposa y a cada uno de sus hijos, muchas bendiciones. Bendición también para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera, a su querida esposa y a toda su congregación, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora y para toda su familia, que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a Luis Lozano y a toda su familia. Y bendiciones también para todas nuestras hermanas Dorca, quienes ellas ya están en casita, por supuesto, ya están tomando oncecita. Muchas bendiciones para todas nuestras hermanas Dorca, ¿no es cierto? Que los días lunes van a la iglesia nuestras hermanas Dorca, así que están ellos en actividad los días lunes. Así que Dios les bendiga mucho a cada uno. Así le estamos saludando a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos, que siempre están en la sintonía con el Señor a través de su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos. Desmayar, ya no encuentras la salida. Viene la soledad y hay problemas en tu vida. Solo aguanta un poco más. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti ora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Amén. El Señor bendiga a todas las Irmas en su santoral. Muchas bendiciones para todas ellas que seguramente están en alguna once, ¿no es cierto?, en su hogar y aprovechando también de escuchar palabra de Dios en este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para la familia de Camilita Ignacia Carrasco Delgado, quien estuvimos orando por ella. Y el Señor bendiga también a Erna Muñoz, quien también está delicadita de salud. Muchas bendiciones para ella, que el Señor es solamente quien puede hacer la obra. Muchas, muchas bendiciones para todos, también quienes están todavía en la sintonía de este su programa No Estamos Solos. misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Grande su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es en silencio esperar la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es en silencio esperar la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y amén, gloria al Señor. Así, con esta alabanza, mi hermano, hermana, vecinos y amigos, estamos terminando por hoy su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Se nos pasa la hora rápidamente cuando alabamos al Señor, amén. Bueno, el inicio, el horario de inicio lo hacemos nosotros, pero el de salida lo pone el Señor. Señor los bendiga. Solamente, hermano querido, agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los días lunes. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su hermano Pastor Eramo Fernández, la conducción, nos despedimos. Y le decimos hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía. Si Dios lo dispone así, por supuesto. Hermanos, hermanas en el Señor, Dios les colme de bendiciones. Y cada día nuestro Señor Jesucristo les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos.